el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial. Sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy estamos de nuevo en una transmisión especial por varias razones. La primera de ellas es que nuestro diagnosticador del tiempo, el señor Nacho Hernández, todavía está pues en sus tratamientos médicos y estamos pues que esperando que se recupere lo antes posible, como le hemos dicho. Estamos seguros de que él va a cumplir a cabalidad con los consejos de sus galenos. Nos está ayudando en este momento Luis Frías, quien siempre está ahí dispuesto también, rodilla en tierra, a llevar adelante el trabajo desde la consola de YBKE Mundial para que les llegue a ustedes el sonido con la mejor calidad, como siempre lo hace YBKE Mundial. Y la otra razón por la que estamos en lo que pudiéramos considerar una transmisión especial es porque hoy vamos a tener también medio programa apenas. Vamos a tener una transmisión de solo unos 25 minutos porque vamos a estar asistiendo, hemos sido convocados a el programa Primera Página que transmite Globovisión y en el cual estaremos a partir de las 6:30, más o menos. Vamos a estar ahí compartiendo, pues, a través de esa señal, con todas y todos en el país, hasta donde alcance la señal de Globovisión. El día amanece en lo que nosotros hemos venido viendo hasta ahora, con un clima medio ambiguo. No se sabe si hay, como asoma en algunas partes, algunos destellos de luz intensa y en otras partes vemos unos nubarrones grises que presagian que pudiera caer algo de agua, de lluvia sobre el área metropolitana de Caracas. Vamos a esperar que se siga despejando el día, aun cuando, vamos a insistir, nos hace muchísima falta que caiga el agua, tal como lo ha dicho el presidente de Hidrocapital, Ernesto Paiva, el día de ayer, en declaraciones que dio a la emisora Unión Radio. Él habló de que el racionamiento de agua se mantendrá en Caracas, Vargas y Miranda. La nota que le leo de aquí, de Última Noticia, dice lo siguiente. El presidente de Hidrocapital, Ernesto Paiva, detalló que el plan de ahorro de consumo de agua se mantendrá en Caracas, Vargas y Miranda. El plan se va a mantener como está. No creemos que haga falta intensificarlo, aunque siempre estaremos vigilantes de los niveles de los embalses. Explicó que se mantendrán los mismos cronogramas. El plan que hicimos, dijo, en mayo, le hicimos algunos ajustes y se han venido cumpliendo con regularidad en los valles del Tuy, Altos Mirandinos y en Caracas. También en Guarenas y Guatire. Indicó el presidente de Hidrocapital que el acueducto de Barlovento no está afectado por la sequía porque se abastece de El Guapo. Mantendremos los planes que están ahorita. El llamado es a la conciencia. Debemos declararnos ahorradores de agua, eliminar las mangueras y utilizar tobos, no desperdiciar el agua en el hogar y en las industrias, mejorar el sistema. Destacó que se ofrece respuesta a los reportes de día y medio, mientras hay otras que tardan un poco más y con corte de servicio dependiendo de la gravedad de la sequía. Bueno, nosotros también vamos a insistir, como lo hemos venido haciendo, en el llamado a la conciencia de la población en torno a este tema. El El punto que queremos compartir con ustedes el día de hoy está referido a la locución, como es usual, del presidente a través de su espacio en contacto con Maduro. El presidente Nicolás Maduro estuvo ayer comentando varios temas de interés. Hizo ahí varios anuncios importantísimos sobre lo acordado en el Congreso, en el tercer Congreso Ideológico del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él, tal como ya se había anunciado en principio, comentó la constitución de varios organismos que van a estar impulsando nuevas acciones del gobierno revolucionario para adelantar el gobierno de eficiencia en la calle, así como atender otras áreas. Eso nos parece a nosotros que es muy importante en este momento, porque precisamente atiende a la necesidad de la población, por una parte, de ver el gobierno pues trabajando como lo ha hecho incansablemente, incesantemente, a lo largo de toda su gestión, desde el primer día mismo en que está el presidente Nicolás Maduro al frente del gobierno, pero además porque tiene una significación muy particular el hecho de que se produce todo este avance a partir del encuentro de la revolución con el pueblo a través de esa instancia creada por el comandante Chávez, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo una nueva óptica, una óptica distinta a la que se conoció en el pasado en el país y se ve todavía en la oposición venezolana, que es la de la concepción del partido con una visión estrictamente electoralista. Es decir, es la estructura para tratar de captar el voto de las venezolanas y venezolanos única y exclusivamente con el propósito pues de alcanzar el poder por parte de sus actores, los actores políticos. Y en este caso se trata de un fenómeno completamente distinto, un acontecimiento verdaderamente inusual en la política venezolana, que rompe, que da un giro por completo a ese uso tradicional de los partidos como instrumento para alcanzar el poder. Aquí está trabajando el partido en función de la construcción del poder popular, y eso por supuesto constata que todo cuanto se ha venido diciendo desde el seno de la revolución, en el sentido de que sí, efectivamente se está profundizando el modelo chavista, tal como lo señaló el presidente anoche, es una realidad tangible. Es decir, que todos esos que el presidente calificó e insistió en ello, de llamarlos la izquierda agonizante, como lo denominó él, ha venido pues quedando en evidencia como simplemente pues gente que está desconectada de la realidad. Él lo dijo con una frase que a nosotros nos parece muy muy gráfica. Él dijo: se constata que esta gente no sabe de qué se trata en verdad una revolución porque no trabajan. Y tienen toda la razón. No es lo mismo ver las dificultades que comprende la construcción de un modelo de justicia y de igualdad a partir de las luchas directas con el pueblo en la calle, en el área de trabajo, en la fábrica, en todos los espacios, que verlo desde una máquina de escribir, de una computadora. Yo creo que esa es la mejor definición que ha podido darse de todo ese fenómeno que surgió de repente ahí, en el seno de la revolución, que quisieron erigirse en los doctores de la ideología de la revolución de la noche a la mañana, porque ya el presidente Chávez no estaba, y que entonces tenían que atenderse estrictamente lo que ellos dictaminaban desde sus computadoras. El presidente Nicolás Maduro lo dijo con mucha claridad y con mucha propiedad, porque además él viene de las luchas de los trabajadores. Él es un trabajador, él viene de las luchas sindicales, y él sabe de qué se trata, él sabe cómo es el proceso de debate que se da al seno de las fuerzas laborales y sabe lo dificultoso que puede terminar siendo en un momento determinado esas luchas y cuáles son, en definitiva, los fenómenos que en la realidad deben ser sorteados para lograr conquistar lo que aspira el trabajador, pues en términos generales. Eso lo sabe el presidente porque viene de ahí, viene del pueblo, viene del sector laboral. Y cuando él lo definió anoche, en esa descripción que hizo, creemos que fue muy acertado, precisamente dejando en su sitio a quienes todavía persisten en estar atacando ahora porque supuestamente no salieron electos, no salieron elegidos en las listas de cargos que se estuvieron barajando ahí en el Congreso ideológico, entonces arremeten de nuevo y empiezan una vez más a cuestionar. Están en la aspiración de algún cargo, de algún sitio de liderazgo sin habérselo ganado. Y eso hay que tenerlo presente, hay que estar muy en cuenta de eso porque la derecha está tratando de revivir, a como dé lugar, un modelo fracasado a partir de una instancia fracasada, que es la BUT. Y ellos están desesperados. Y entonces sabemos que el comportamiento de esperar de esta gente es el mismo. El único momento de oxigenación que han tenido a lo largo de los últimos 15 años ha sido cuando han logrado encender el odio antichavista entre algunos sectores de la población. Entonces, en este momento probablemente van a tratar de hacer lo mismo, van a tratar de volver por sus fueros, a tratar de generar ruido, tratando de crear angustia entre las filas revolucionarias, primero con el tema económico, luego con el ataque infamante que han utilizado desde siempre para tratar de generar confusión en las filas revolucionarias, es decir, tratando de hablar de divisiones supuestamente en las filas revolucionarias, de peleas internas, de supuestas sublevaciones militares. Todo eso va a formar parte de lo que tiene, digamos, como opción, como única posibilidad, una oposición que no tiene propuestas que presentarle al país, que está viniéndose abajo, que no tiene manera de reconstituirse por piso propio, es decir, porque tenga algún tipo de sustentabilidad desde el punto de vista político, y con base en eso, entonces los petardistas que puedan estar también desde la fila revolucionaria atizando esa candela que quieren volver a prender los sectores de la derecha, bueno, van a estar a la orden del día. Entonces vamos a estar pendientes porque ya se han denunciado, por ahí lo denunció este fin de semana el doctor José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, y otras voces también han alertado en ese sentido. El gobierno revolucionario no se ha quedado cruzado de brazos. El gobierno revolucionario ha estado trabajando intensivamente en detectar y contener todas esas expresiones. Ayer lo anunció el ministro de Relaciones para Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, cuando habló de la detención de algunos integrantes del grupo que se ha dado en llamar Resistencia Venezuela. El propósito de estos grupos, así como el grupo terrorista Voluntad Popular, que dirige Leopoldo López, están empeñados en tratar de sacarle punta a lo único que ha mantenido activa a la oposición antichavista en Venezuela, que ha sido la violencia que ellos desataron contra el país y que ha sido aplacada, como hemos dicho, por el gobierno revolucionario. Se están tomando acciones contundentes, está trabajando la inteligencia y la Contraloría Social fundamentalmente, que ha desmantelado más que ningún otro elemento todos estos planes golpistas con sus denuncias bien fundamentadas y los alertas que han venido dándose, que han permitido que los cuerpos de seguridad hayan venido trabajando de manera sistemática, con mucho profesionalismo en este sentido. Se ha visto un rebrote por ahí de violencia en las calles, pero bajo el signo del sicariato. Han aparecido varios atentados que todos están signados por el mismo fenómeno de el asesinato de repente, sin mediar palabra, se llegan a un restaurante en la vía pública, le disparan a un individuo en particular y se montan en una moto y se van. Así ha habido también en la Candelaria, un crimen que se produce a lo interno de una de un establecimiento comercial, y entonces le disparan ahí en Locatel a una persona en particular. Es decir, no es AMPA común la que se está dando como rebrote de violencia en estos días. Pareciera que la cantidad de paramilitares traídos por la derecha nacional e internacional para generar desestabilización, una vez que ha quedado derrotada en las guarimbas, como que está actuando en las calles por la libre, tratando de generar un clima de zozobra de nuevo con estos atentados exactamente idénticos a la metodología del sicariato colombiano. No hay ninguna diferencia en lo que está sucediendo. Al parecer, hay ahí el fenómeno del narcotráfico que está de por medio, según se han adelantado en algunas declaraciones, como el del crimen en La Bollera, ahí en un establecimiento comercial, y como también ha aparecido en otros de estos hechos. Pero hay que estar muy atentos, hay que estar muy atentos. Esta gente no quiere reflexionar ni reconvenir en ese planteamiento de tratar de acabar con la democracia venezolana por vía de la violencia, de generar angustia entre la población, con el crimen, con el asesinato, como está ya evidenciado que es el plan que tienen ellos en mente. Entonces vamos a estar muy atentos, de esto vamos a seguir hablando en próximas entregas. Por ahora nosotros nos despedimos, vamos a estar a partir de los próximos minutos en la señal de Globovisión en el programa Primera Página. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante.